chiquito, mi amor. Así me gusta. A bailar, a bailar, a bailar. Y eso. Si sabes que yo te quiero con todo mi corazón, no te enojes, vida mía, te lo digo con amor. Yo te digo cucurucho, cucurucho de maní, te lo digo dulcemente, porque así me gusta mi cucurucho, cucurucho, cucurucho de maní. Vos quédeme mucho, mucho como yo te quiero a ti. Cucurucho, cucurucho, cucurucho de maní. Vos quédeme mucho, mucho como yo te quiero a ti. Sabes que yo te quiero con todo mi corazón, no te enojes, vida mía, te lo digo con amor. Yo te digo cucurucho, cucurucho de maní, te lo digo dulcemente, porque así me gusta. Cucurucho, cucurucho, cucurucho de maní, vos quédeme mucho, mucho como yo te quiero a ti. Cucurucho, cucurucho, cucurucho de maní, vos quédeme mucho, mucho como yo te quiero a ti.